nuestro papel como periodistas en la sociedad, y cualquiera sea nuestra posición política o nuestras ideas, el periodismo tiene una raíz crítica hacia el poder, y reglas, y conductas. Todo eso está siendo impugnado por quienes han reducido el papel de los periodistas a empleados por un sueldo, y quieren hacernos creer que somos lo que ellos creen que los periodistas son, ganapanes al mejor postor. Para consolidar esa avanzada han puesto todo el aparato del Estado detrás para presionarnos. El periodismo, y hablo del periodismo en general, y no solo el que hacemos en Clarín, está bajo fuego precisamente por la índole última de nuestra tarea. En este día quiero decirles que es importante volver a las fuentes de nuestra profesión, y que a pesar del cambio tecnológico enorme, hay cosas que no cambian, y es la decencia del periodista. Quiero también pedirles hoy un aplauso para dos de nuestros compañeros que hoy no están aquí, pero que estoy seguro que nos acompañan. El Negro Sánchez y el Gordo Cardoso están en esta redacción. Brindando por los mismos valores que defendemos. En este año, los periodistas de la redacción de Clarín han ganado varios premios. Es un orgullo para nosotros que Paula Lugones y María Arce hayan ganado el premio de la Fundación Nuevo Periodismo y el Rey de España con su excelente Ruta 66. Otro trabajo de Clarín.com había llegado a la final de la Fundación García Márquez. Sibila Camps recibió una mención de la CIP por sus notas sobre tráfico y trata con fines de explotación sexual. Mariana Iglesias, de Sociedad, ganó un primer premio del Centro Estudio de Ginecología por su nota sobre adelanto en técnica de reproducción asistida. Y Valeria Román obtuvo el primer premio de comunicación de la UBA en Internet por su blog Ensayo de Error, que escribe en clarín.com. También fue electa como vicepresidenta de la Federación Mundial de Periodistas Científicos, con sede en Canadá. Claudio Saboya de Zona obtuvo la mención de honor en la categoría Bien Público de ADEPA. El primer premio de esa categoría lo ganó Osvaldo Pepe por la página dominical de lectores. Mónica González, nuestra corresponsal en Chile, ganó el premio mundial a la libertad de prensa de la UNESCO. Nuestro excelente equipo de infografía y diseño ganó 5 premios de la SND y se llevó 5 Malofieg. Creo que debemos enorgullecernos de todo esto que hacemos con talento, dedicación, y ponemos toda la voluntad para que las cosas salgan bien. Por todo esto, tenemos que brindar. Muchas gracias.